voy a poder pagar la deuda que tengo. Hay un traje nuevo porque este mío se me manchó. Una corbata, esta está bien, pero otra, quiero otra. Un celular, pues este ya es 6, necesito el plus. Estoy haciendo cuentas de todo lo que me voy a comprar con el aumento del salario mínimo de 1 peso con 83 centavos y que se va a homologar. Ups, qué padre. El nuevo salario mínimo en este país, México, 70 pesos. Y para que no estés fregando, ahí te van 10 centavos más. ¿Esto qué significa en números redondos? Significa algunas cifras. Para que tú tengas una idea de qué son 70 pesos con 10 centavos diarios, pues es el equivalente a un poco menos de $4. Mientras que en Estados Unidos, ¿cuáles son los peores trabajos en Estados Unidos? No sé, lavar platos, lavar baños, tender camas, no tengo idea. Pero ¿cuánto cuesta el salario mínimo en Estados Unidos? La hora en Estados Unidos para el trabajo más fregado del mundo, pues ¿qué te gusta? ¿$8? ¿$7? ¿$6? Por la hora, hora, hora. Aquí en México, con esta abundancia que tenemos, pagarían el equivalente a 50 centavos de dólar por una jornada de 8 horas. No, si vamos a ser multimillonarios, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? Para que más o menos te des una idea, el salario en este país de un diputado equivale a 1.500 salarios mínimos. 1.500 salarios mínimos. Lo que una persona puede hacer con 1.500 personas, hacen el trabajo de un diputado. Sí, yo también pienso igual que tú. Está bien, pongan el salario mínimo como se les pegue su regalada gana, 70 pesos. Me gustaría que los diputados, senadores, regidores, gobernadores, se les tasara su sueldo como a nosotros en salario mínimo. Ya sé que me vas a decir que la mayoría en este país no gana el salario mínimo. Ya sé, también lo sé. Pero ¿cuánto te gusta que gana un mexicano en este país? ¿Tres salarios mínimos? ¿Cuatro? ¿Cinco salarios mínimos? Bueno, estaríamos hablando en un rango que te gusta de 10 a 15, ya exagerado, 20 mil pesos. Mientras que un diputado gana más de 100 mil, mientras que un regidor gana cerca de 100 mil. Un regidor, ya ni siquiera diputado, un vil regidor. Por eso estamos fregados. No por los 70 pesos, que es simplemente una broma, un aumento de 1 peso con 83 centavos. Yo en alguna ocasión me fui a un mercado tradicional aquí en Guadalajara a comprar, ¿qué puedo comprar con? En este entonces no eran 70 pesos con 10 centavos, pero ¿qué me puedo comprar? Pues con un poquito menos de 70 pesos. De hecho, traía un billete de 50 y un billete de 20. Y pues sí, pude comprar algunas cosas, un pedacito de carne, un jitomatito, un limón, en fin, compré algunas otras cosas que ahí lo están viendo. Eso es lo que yo compré. Pero fue una sola ocasión, una ocasión fortuita. Pero ¿qué hace la gran mayoría de los mexicanos con 70 pesos o el equivalente en salarios mínimos? Nada. Porque en este país la jodidez es parte del sistema político. Nos damos el lujo de pagarle a muchos funcionarios públicos cantidades que no forman parte de la realidad del mexicano. En este país, para vivir decentemente, que puedas tener una casa, un coche, una colegiatura, que puedas mantener a una familia dignamente, ¿cuánto te gusta que sería el salario? ¿20 mil pesos? ¿Por qué le pagamos a un diputado 100 mil? ¿Por qué le pagamos a un regidor 80 mil? ¿Por qué le pagamos a un secretario de no sé qué? ¿Por qué le pagamos esos sueldos a la clase política mexicana? ¿Te das cuenta que en estos momentos, tan solo voy a poner el caso de Jalisco, en estos momentos el caso de Jalisco, pero es un caso que se replica en buena parte del país? Se van los presidentes municipales y dejan obras mal hechas, licitaciones irregulares, una deuda que se calcula tan solo en Jalisco de más de 5 mil millones que tú vas a pagar, que yo voy a pagar. Y estos presidentes municipales agarran todo su botín y se van a largar a la fregada. Y no hay nadie que los detenga. Se van a robar dinero y no hay nadie que los detenga. Porque en este país no hay rendición de cuentas. Puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana. Como poner el salario mínimo en 70 pesos con 10 centavos. Eso es un insulto a la inteligencia. Eso es un insulto a la economía. Eso es un insulto a quienes trabajan, trabajamos y nos fregamos para tener lo necesario, lo indispensable, ya no para vivir, para sobrevivir. Con todo bombo y platillo anuncian un aumento al salario mínimo de menos de 2 pesos. Con todo y bombo y platillo anuncian que ahora el salario mínimo va a ser de más de 2,000 pesos al mes. ¿Sabes para qué sirve el salario mínimo? Para tasar las multas. El salario mínimo es para tasar las próximas multas que nos van a poner, porque aquí son especialistas en ensartarnos como puede ser. Pero que el obrero, el trabajador, el que se friega todos los días, pues a ver cómo le haces. Ese es el país en el que vivimos. Ese es el país que estamos estrenando. Ese es el país que mostramos al mundo. Ese es el país multi. ¡Ah! De este salario mínimo, yo ya estoy hasta aquí. De esta fregadera, yo ya estoy hasta aquí. De esta pobreza y miseria, mientras ellos, los de la clase política, viven como reyes, yo ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.